Bueno, Danuta Mielewska, así se pronuncia, ella es brasilera, de familia origen polaco, como su apellido lo denota, es ingeniera en alimentos y está especializada en sociología del desarrollo rural. Se desempeñó como investigadora asociada en el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo en Brasilia, vinculado al programa de las Naciones Unidas, el PNUD, y allí llevó a cabo investigaciones sobre fomento de la agricultura familiar, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y nutricional. En 2011 se desempeñó como investigadora en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en el proyecto de investigación, programa de adquisición de alimentos en los asentamientos de la reforma agraria de Brasil. Más recientemente fue consultora en el programa de cooperación en África, implementando conjuntamente por el gobierno brasilero y la FAO en Malawi. Y actualmente trabaja en el Departamento de Alimentación Escolar de la Secretaría de Educación de la Ciudad de San Pablo, con el objetivo de introducir productos de la agricultura familiar en las escuelas de la ciudad. Y bueno, en esta conferencia, como ya dijimos a la mañana y como reiteró Emma, va a presentar la experiencia de Brasil en la temática de compras públicas a la agricultura familiar, con especial énfasis en la implementación del programa de adquisición de alimentos, ¿no?, y el programa nacional de alimentación escolar en San Pablo. O sea, ella nos va a contar la experiencia concreta de marchas, contramarchas, dificultades, cómo fueron resolviendo las dificultades que con una normativa, una ley, con, digamos, existente, una indicación, un estado que ha priorizado este tema. Aún así, la cosa sigue y hay dificultades, y bueno, eso es lo que nos interesa que ella nos cuente. Así que los dejo con Danuta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primeramente, muchas gracias por la invitación para venir y compartir un poco de la experiencia brasileña y poder escuchar, claro, todo lo que es la experiencia que ya está en marcha acá en Argentina, y también aprender un poco con Emma sobre la experiencia de los otros países latinoamericanos, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy ahora como asesora ahí en el Departamento de Alimentación Escolar, que está ubicado en la Secretaría de Educación de la Ciudad de São Paulo. Y les quería contar un poco sobre cómo es la agricultura familiar en Brasil y también un poco de las políticas públicas a la agricultura familiar que hemos tenido, especialmente las de compras públicas, y después adentrar un poco más en el caso de la ciudad de São Paulo, que es lo que hoy más conozco. Bueno, para empezar con el panorama de la agricultura familiar, he traído algunos datos del Censo Agropecuario del 2006. Se produjo, bueno, este material para que nos ubiquemos un poco sobre la agricultura familiar. Entonces, el levantamiento nos muestra que de todos los establecimientos rurales en esta época, tenemos el 84% de agricultores familiares. Y si miramos el área, vemos que todos esos agricultores familiares representan ahí un área del un cuarto del área agricultural. Así que tenemos una estructura agraria muchísimo concentrada en Brasil. Creo que muchos ya sabían esto, pero es bueno siempre ver algunos datos, ¿no? Bueno, en términos de valor de producción, se ha levantado que 38% de la producción agrícola viene de la agricultura familiar, y hay los 62% de la agricultura no familiar. Acá unos datos que son muy importantes, que el 74% de la mano de obra ocupada en la agricultura son de agricultores familiares en Brasil. Así que grande parte está en la agricultura familiar, y si vemos en números, son 12 millones de personas. Bueno, hay unos 7% de la población brasileña hoy, que es cerca de 200 millones de personas. ¿Y cómo está distribuido? ¿Cómo los agricultores están distribuidos por el área también, ¿no? Que tenemos ahí más o menos 15 agricultores acá, 100 hectáreas en la agricultura familiar y 1.7 en la agricultura no familiar. Ese estudio acá, que es una referencia para nosotros, porque antes del 2006 no se hacía este recorte tan... Bueno, ya había sido hecho en el 96, pero la manera de presentar los datos ahí de este trabajo con base en los datos de 2006 pasó a ser una referencia muy importante en Brasil. Y aquí lo que para nosotros es muchísimo importante, que nos muestra un poco qué son los alimentos que más son producidos por la agricultura familiar. Ahí vemos la mandioca y los frijoles. 87% de la mandioca es producida por la agricultura familiar. El 70% de los frijoles también por la agricultura familiar. Estos dos productos son base de la cultura alimentaria brasileña, ¿no? Así que vemos cómo es muy importante lo que producen y la... Como un significativo también es la producción de la agricultura familiar a la alimentación de la población. Y ahí siguen los otros productos, el maíz, el café, el arroz, y etc. Bueno, un poco más de los productos. El 58% de la leche es producida por la agricultura familiar. Y ahí aves no sé muy bien cómo se dice en español. Y perdónenme por el portuñol también, ¿vale? Y bueno, carne de cerdo y después... Esto era más o menos para presentar un poco del panorama ahí de la agricultura familiar brasileña. Así que entremos en lo que más interesa hoy, que son las políticas públicas a la agricultura familiar. Bueno... Este sector siempre fue un sector en Brasil que no ha tenido mucha atención hasta los años 90, ¿no? En el 94 se creó el Programa Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar, que básicamente era un programa de crédito a la agricultura familiar. Y ahí se creó también un instrumento que llamamos de DAP, que es la declaración de aptitud al PRONAF. O sea, es como si fuera un pasaporte o una identidad al agricultor familiar para que pudiese accesar el programa. ¿Y cómo se encuadra un agricultor en la declaración, ¿no? Esto se basa en el tamaño del área donde trabaja el agricultor o la agricultora. Hay un límite de renta también, cuántas personas trabajan en la finca, si hay trabajadores también habría un límite, y cómo funciona la gestión de la propiedad. Estos son los parámetros ahí que se usan para accesar a la declaración. Y bueno, un poco después, en el 99, que se creó el Ministerio de Desarrollo Agrario, que hoy es, bueno, en Brasil tenemos dos ministerios, el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Así que el Ministerio de Desarrollo Agrario, el MDA, se encarga de todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Y a partir del año 2000, que fue una época que las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar ganaron mucha más fuerza, y ahí había claro un posicionamiento político del nuevo gobierno que empezó con Lula este año. Hubo entonces un reconocimiento mayor, más grande, de la importancia de la agricultura familiar. se invirtió en desarrollar amplia reglamentación direccionada a este sector. En el 2006 se creó la Ley de la Agricultura Familiar, que demarcaba un poco mejor lo que se entiende por agricultor familiar y emprendimiento rural. Así que se expandió todo lo de las políticas públicas a la agricultura familiar, lo que es asistencia técnica, créditos, seguros y claro las compras públicas, ¿no? Ahí vamos a entrar en lo que son los dos principales programas que tenemos hoy en Brasil de compras públicas. Bueno, solo para situarles un poco, el número de DAPs que tenemos hoy en el país, ese es un dato del Ministerio de Desarrollo Agrario, ahora del 2015, son 5.1 millones de DAPs registradas hasta hoy. Esto quiere decir que este número de agricultores que tiene este documento y por tanto que pueden accesar las políticas públicas que están ahí puestas. Y tenemos también cerca de 3.200 DAPs jurídicas, que serían las DAPs de las cooperativas o asociaciones de productores rurales, a donde más o menos 400.000 agricultores están asociados. Acá una información importante: para que una asociación cooperativa pueda tener una DAP, se espera que tengan en su base social el mínimo de 60% de agricultores familiares. Y hoy tenemos más o menos 15 políticas públicas de distintos ministerios que pueden ser accesadas por los grupos y los agricultores que tengan la DAP. Aquí un poco de la distribución de las DAPs jurídicas en el país. Claro que está mucho concentrado en el litoral, y bueno, eso tiene mucho que ver con la distribución de la población brasileña también, que más o menos este mismo aspecto. Y acá un gráfico que es muy interesante para nosotros, que nos muestra cómo se avanzó la emisión de las DAPs jurídicas desde el 2004. Y ahí vemos que en el 2009, cuando se creó la Ley de la Alimentación Escolar, que ya voy a explicarles adelante, se empezó a crecer muchísimo el número de asociaciones y cooperativas que se registraron con la DAP jurídica. Acá un poco de una línea de tiempo de instrumentos de compras públicas que tenemos en Brasil. Entonces, la ley que siempre se hizo como referencia para las compras públicas es la ley del 93, 8 media, media, media, que es la ley de la licitación pública. Entonces, esta siempre fue la referencia para todas las municipalidades, los gobiernos provinciales, en relación a las compras públicas, ¿no? En el 2003, la ley que creó el programa de adquisición de alimentos, como que abrió una puerta para renunciar al proceso de licitación. Así que se tornó posible que una compra pública fuera hecha sin que se siguiera el proceso de licitación. En el 2009, esta ley del PA fue como que ganó un refuerzo, porque ahí se creó un instrumento nuevo que decimos llamada pública, a donde los criterios para la selección son otros, totalmente diferentes de los criterios del precio más bajo. Y ahí ya le vamos a contar un poco. Y adelante tuvimos algunas resoluciones que tienen que ver con las leyes que fueron cambiando un poco cómo estaba formada estas posibilidades de compras públicas. Entonces, hoy en Brasil tenemos tres principales alternativas de, compras públicas. El PAA, que es un programa del 2003, que tiene como objetivo garantizar el acceso de los alimentos a la población en inseguridad alimentaria. Desde el 2003 hasta el 2013, o sea, en estos 10 años, se invirtió cerca de 5 billones de reales en estas compras. Es un valor muy significativo. El Programa Nacional de Alimentación Escolar, creado, no es que el programa no fue creado en el 2009, como bien dijo Emma, en verdad este programa tiene más de 50 años, pero en el 2009 se creó la obligación de que el 30% del recurso del programa fuera destinado a las compras a la agricultura familiar. Este programa atiende, tiene un escopo, no sé si puedo decir así, de alrededor de 47 millones de estudiantes de las escuelas públicas del país, así que más o menos un cuarto de la población brasileña. Entre el 2012 y 2013 fueron 874 millones de reales invertidos en las compras a la agricultura familiar. Y más reciente, una modalidad del PAA, que se llama compras institucionales, empezó a incentivar que la administración pública comprase productos también para restaurantes universitarios, cárceles, hospitales, etc. Y hasta ahora pudimos invertir algo en torno de 60 millones en estas compras. Ahora me gustaría entrar un poquito más en detalle sobre el programa de adquisición de alimentos, ¿no? Tal vez importante decir que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria tuvo un importantísimo rol en la creación de este programa. Este consejo, fue creado ahí en los 90, después fue cerrado en la época del gobierno del Fernando Henrique y volvió activa en el 2003. Y ahí tenemos representantes de diversos ministerios, de movimientos sociales, de la academia, de entidades sociales. Y en este espacio se gestaba de una manera lo que sería después presentado como parte de la estrategia Hambre Cero, el programa de adquisición de alimentos. Así que los consejos en Brasil han tenido un importante rol en la creación, en el desarrollo de estos programas. Entonces el programa de adquisición de alimento, ahí como yo ya había dicho un poco, la idea de que se pudiera comprar desde la agricultura familiar y destinar ese producto a la población en inseguridad alimentaria. En este año de 2003 también, como que para atender a esta nueva demanda que se estaría creando con el programa, se lanzó el primer plano Safra de la agricultura familiar, que era un plano que todos los años el Ministerio de Agricultura lanza con posibilidades de crédito, seguro y todo esto para la agricultura no familiar, y desde el 2003 se empezó también a lanzar algo que fuera direccionado a la agricultura familiar. Así que el programa de adquisición trabajaba también con la formación de stocks de productos de la agricultura familiar, y se pensaba que por ahí podríamos comprar los productos a precios más justos, ¿no? Tenemos del programa de alimentación de adquisición de alimentos 6 modalidades hoy. Yo les voy a explicar un poquito más la modalidad de compra con donación, que es la modalidad que más ha avanzado en términos de recursos y participación de los agricultores. Pero es importante decir también que recientemente fue creada esta modalidad de compra de semillas que todavía no hacía parte del programa y está avanzando de una manera muy interesante. Entonces, estamos consiguiendo como que incluir en este programa de compra pública no solo el alimento en sí, pero las semillas y todo lo que tiene que ver con la producción. Estos números ahí de presupuestos son lo que teníamos más o menos esperado para el año pasado del 2014. Entonces, 1.2 billones de reales el año pasado en el PA. Entonces, la modalidad de donación, que fue la modalidad que más aportó recursos estos años, desde el 2003, básicamente funciona de manera que los alimentos producidos en un local, sean alimentos in natura o beneficiados, son comprados por el gobierno y son destinados como donación a bancos de alimentos, a la red socioasistencial, a cocinas comunitarias, restaurantes populares y a veces hasta a escuelas para que la población en inseguridad alimentaria y reciba estos alimentos. Acá una información que es muy importante para nosotros, que es un poco cómo se organiza la gestión y el control social alrededor del programa. Emma mencionó un poco esto en los casos que nos contó, y ahí en Brasil, especialmente en el PAA, la multisectorialidad, o sea, diversos ministerios participando de la gestión del programa, así como gobiernos locales, provinciales, entidades sociales también. Eso ha sido un gaño como que para conseguir avances y para evaluar constantemente lo que es el programa de adquisición. Así que las resoluciones que se han publicado después son un intento de ir cambiando el programa a cada rato para que esté ahí mejor diseñado para todos. Y bueno, ¿cuáles han sido los impactos del PA hasta ahora? Uno de los impactos más importantes es el incentivo a la organización de los agricultores. Algunas de esas modalidades exigen que los agricultores estén organizados en cooperativas o asociaciones para accesarlo. Así que el número de cooperativas y asociaciones creció muchísimo y las entidades de asistencia técnica y extensión rural han apoyado estos grupos en la organización y discutiendo comercialización y gestión mismo del grupo, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con la diversificación de la producción. A pesar de trabajarmos mucho con donaciones, a veces una entidad de la red socioasistencial recibe donaciones, pero si uno recibe solo mandioca todos los días, no tiene como preparar una refeición, una comida así diversificada, todo. Entonces se incentivó muchísimo que los agricultores pudieran diversificar su producción. Y esto también acaba siendo un impacto positivo para los agricultores mismos, porque algunos que tal vez estuvieron más concentrados en la producción de un, dos o tres productos, por ese motivo pasaron a diversificar un poco más su producción, y también la seguridad alimentaria de su familia pasó a estar un poco más diversificada también, ¿no? Otro punto, el reconocimiento de que la agricultura familiar puede sí hacer la venta directa, que eso siempre cuando una municipalidad o un gobierno provincial tiene la intención de empezar a hacer compras públicas, lo que escuchamos primero siempre es no, pero la agricultura familiar no puede atender a nuestra demanda, no van a conseguir entregar en los plazos. Es, bueno, no es que es una cosa fácil, claro, pero sí se puede, y uno va avanzando a cada año. Y otro dato importante es que vemos que hay grupos que empezaron y que continúan en el programa, así que eso muestra que para ellos hace sentido la participación en el programa y también que consiguen avanzar a año, ¿no? Otro punto que tiene que ver con la valorización de la producción y de la cultura de alimentación local. Por ejemplo, acá puedo hablar un poco de la alimentación escolar. A veces tenemos un menú en el nordeste que sirve manzana como fruta para los niños. Pero manzana no se produce en el nordeste, manzana se produce en el sur. ¿Qué tiene que ver servir manzana en el nordeste, por ejemplo? Así que el programa ha incentivado un cambio, una valorización de lo que se produce localmente, todo esto. Y hasta que las personas conozcan lo que hay ahí en el alrededor. Porque si estamos hablando de ciudades pequeñas, tal vez las personas conozcan lo que se produce ahí. Pero si estamos hablando de ciudades metropolitanas como São Paulo, por ejemplo, la gente no sabe lo que se produce en el estado. Entonces, eso ha sido un gano muy importante. Y bueno, también la dinamización de la economía local, porque el recurso circula localmente. Eso ha traído muchos ganos, porque los agricultores ahí invierten la plata en su ciudad y esto se genera un círculo virtuoso. A ver. Ahora, ¿cómo se pasó del programa de adquisición de alimento al direccionamiento de parte de los recursos de la alimentación escolar a la agricultura familiar? 6 años después de que fuera creado el programa de adquisición de alimentos, se pudo crear la ley de compra de productos a la agricultura familiar para la alimentación escolar. La ley establece que es obligatorio la destinación de una parte de esos recursos a la compra directa de la agricultura familiar. Vamos a ver después en los números que estamos avanzando, claro, pero después de un poco más de 5 años, todavía no hemos logrado destinar todo este 30% a estas compras. Pero somos optimistas. En el año pasado, este mercado representó cerca de 1 billón de reales que podría ser destinado ahí a la agricultura familiar. Entonces, esta ley específica del 2009 abrió un mercado que siempre fuera dominado por grandes empresas proveedoras de alimentos, como dijo Emma antes, que son las empresas que fornecen en todo el país prácticamente, en São Paulo, en Río, en el Nordeste, en el Sur, en el Norte. Y se fue como una ruptura un poco, ¿no?, de estas empresas. Acá solo un poco del panorama más general del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Entonces, el alcance de 47 millones de alumnos por 200 días lectivos. Se espera la provisión de dietas especiales para niños que tengan necesidades especiales ahí. La descentralización es un punto muy importante, que quien ejecuta la política pública son las municipalidades. Esto está muy disperso. El Consejo de Alimentación Escolar es una exigencia para que la municipalidad reciba los recursos del gobierno federal. Claro que sabemos que hay consejos que trabajan muy bien y otros que no trabajan tan bien. Los consejos son formados por representantes de padres y madres, representantes de alumnos, representantes de la comunidad escolar, maestros y representantes del gobierno y entidades civiles. Y también es parte muy importante del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Todo lo que quiere decir con la educación alimentaria y nutricional. O sea, se espera que el tema de la alimentación sea parte del currículum de las escuelas. Y también hay un incentivo muy fuerte al desarrollo de huertos escolares en las escuelas, ¿no? Para que los niños ahí se aproximen un poco a lo que es producir los alimentos, cómo se hace y todo eso. Ahora un poco más así detalles de la compra a la agricultura familiar para la alimentación escolar. Junto con la ley del 2009 se soltó una resolución que es como una reglamentación mismo de cómo debería funcionar la compra a la agricultura familiar. Esto se fue cambiando. La última versión que tenemos es esta resolución del 2013 que ya fue un poco cambiada con un nuevo documento publicado el mes pasado, abril del 2015. Pero lo que es importante acá es que la prioridad en la compra de los productos de la agricultura familiar sigue estos criterios, o sea, lo que es local. Así que si estamos en la ciudad de São Paulo, voy a buscar lo que sea producido primero en la ciudad de São Paulo. Bueno, el caso de São Paulo es un poco particular porque no tenemos grande producción en la ciudad de São Paulo, claro, pero esto también se aplica a los municipios más pequeños. Así que São Paulo tiene que buscar la oferta afuera de la ciudad. Pero entonces, si no tenemos en la ciudad, vamos a buscar en el estado de São Paulo. Y si no tenemos en el estado de São Paulo, vamos a buscar en el país. Este sería el orden. Y si estamos ahí priorizando los proyectos de venta para la alimentación escolar, este sería el primer criterio. Después, el segundo criterio tiene que ver con proyectos oriundos que tienen agricultores de asentamientos de reforma agraria o comunidades tradicionales. Si tengo una oferta de fornecimiento, por ejemplo, de frijoles, de productores que vienen de un asentamiento y otro que no viene de un asentamiento de la reforma agraria, el primero va a clasificarse adelante. Después lo que priorizamos son los productos orgánicos o agroecológicos. Y ahí los grupos formales en frente de los informales y de los proveedores individuales. Y por último, las organizaciones que tienen el más grande percentual de agricultores familiares en su base social. O sea, el precio para este tipo de compra no es un criterio. Claro, tenemos una orientación de lo que debe ser el precio de referencia. Eso se hace y los grupos conocen cuál es el precio y ahí siguen este precio, pero no hay una competencia por el precio. Acá, bueno, me gustaría mostrarles un poquito el paso a paso de cómo hacemos la compra. Así que hemos intentado crear un diálogo con los grupos de agricultores familiares para entender lo que es que ellos tienen para ofrecer a la alimentación escolar. Porque, bueno, tenemos nuestro propio menú, que ya les voy a mostrar, pero la idea es que el Departamento de Alimentación Escolar o los programas de alimentación escolar puedan cambiar sus menús o lo que sirve en la escuela de acuerdo con lo que los productores que están ahí en el alrededor puedan ofrecer. Entonces, esta aproximación al principio es muy, muy importante. Bueno, ahí el mapeamiento, el cardápio, creo sea menú. Y enseguida la llamada pública, que es el instrumento que dice la Municipalidad de São Paulo tiene la demanda de X kilos de frijoles, X kilos de arroz, X kilos de plátanos y para ser hacer entregues, hay que especificar cómo sería la logística de entrega y todo esto. Y ahí los grupos, el punto 4, presentan los proyectos de venta. El punto 5 se hace la selección con base en los criterios que les mostré antes. Y ahí se hace el contrato y se sigue con las entregas, ¿no? Y uno piensa, bueno, se asignó el contrato, ya está, ya logramos hacer la compra, pero no. Hemos visto que la concretización de las entregas trae un montón de desafíos, ¿no? Y la municipalidad ha estado muy abierta para dialogar y construir con los grupos cómo hacer y qué cambios necesitamos hacer para que las entregas sean realizadas. Bueno, acá algunos números. El presupuesto del Programa Nacional de Alimentación Escolar en el 2003 era alrededor de 900 millones de reales. En el 2013, algo alrededor de 3.5 billones. Así que 30% en el 2013 serían cerca de 1 billón de reales. En este año, las municipalidades de todo el país lograron comprar 460 millones de reales. Así que, por ejemplo, aquí vemos que llegamos más o menos a los 15% en 4 años. O sea, tenemos mucho que avanzar todavía. Y bueno, un poco de las dificultades. Las regiones metropolitanas, que concentran ahí los más numerosos programas de alimentación escolar, son las que tienen más dificultad de comprar de la agricultura familiar. Ya van a ver un poco el caso de São Paulo. Uno, porque las regiones metropolitanas en general no tienen producción ahí en su propia área. Y otra, porque la logística en estas ciudades es siempre un desafío aparte, ¿no? Otro punto tiene que ver un poco con la invisibilidad de los productores rurales. Esto de lo que decía yo del diálogo, como es importante hacer el diálogo, y que a veces una municipalidad empieza el proceso de querer comprar de la agricultura familiar y, bueno, lanza una llamada pública y todo, pero no ha hecho un diálogo con los productores, no sabe quién son los productores, dónde están, qué producen. Así que ese diálogo es muchísimo importante para que la cosa camine bien, ¿no? Otro punto tiene que ver con falta de estructuras logísticas y de regulación de las actividades ahí, más de los grupos de agricultores. Por ejemplo, en São Paulo, se puede decir, los equipamientos públicos de... ¿cómo se dice eso? Sacolão. ¿Alguien sabe qué son esos? Sacolão. Los mercados, así, bueno, ¿sabe el mercado central acá? Estos equipamientos públicos que pudieran ser como un entreposto, un punto ahí para que los agricultores llegaran a la ciudad, pudieran juntar los productos desde ahí, hacer la logística. En Brasil lo que pasa es que mucho esto se privatizó. Así que los grupos han tenido que, por ejemplo, alquilar un sitio privado para hacer, para organizar la logística y todo, y eso va tornándose muy caro, ¿no? Así que la municipalidad en São Paulo y otras ciudades también han discutido mucho las estructuras públicas para el abastecimiento, ¿no? Cómo hemos perdido eso y cómo podemos hacer para retomar estos espacios. Otro punto tiene que ver con el exceso de burocracia, los procesos de compra. Y aquí les digo que esto es como casi una guerra, ¿no? Tenemos los sectores, por ejemplo, jurídicos en la municipalidad, que todavía siguen la ley del 93, que es la ley de licitaciones, y no les entra en la cabeza que pueda haber un otro instrumento para hacer compras públicas. A pesar de que eso sea una ley ya, hay que sensibilizar la gente que trabaja a nuestro lado mismo, ¿no? Entonces, cada proceso tenemos así como una pelea para que se entienda que se trata de un público diferente, que hay que portarse diferente, hacer una lectura diferente de todo. Además, municipios del tamaño de São Paulo, por ejemplo, ponen exigencias sanitarias muy difíciles de ser cumplidas. Y bueno, tenemos en el departamento el cuerpo técnico también, que tiene que reflexionar un poco sobre lo que son las exigencias que realmente son necesarias y lo que son los excesos, ¿no? Y esto también acaba siendo un poco una pelea dentro de la municipalidad. Hay algunos elementos clave: la descentralización de recursos, esto que es operado por todas las municipalidades, muy positivo. La participación social en la formulación, en el control. La experiencia brasileña ha mostrado que la participación social es muy importante para que eso realmente acontezca, ¿no? La promoción de circuitos cortos de producción y consumo de alimentos. Y también la atención a los consumos alimentarios locales, ¿no? Son elementos clave. Ahora un poco más sobre el programa de alimentación escolar de São Paulo. Bueno, acá creo que voy a tener que ir un poquito más rápido. Este es el mapa de São Paulo. El departamento es responsable por el gerenciamiento técnico, administrativo y financiero del programa. Acá tenemos la división de la ciudad en 13 directorías regionales de educación. Hoy tenemos una población más o menos de 11 millones de habitantes en São Paulo, ¿no? El abastecimiento de la ciudad ocurre en estas 4 áreas. Entonces se dividió la ciudad en 4 agrupamientos que decimos. Y el movimiento de alimentos, para que tengan más o menos una idea, es de 230 toneladas de arroz mes, 90 toneladas de frijoles mes, frutas, legumbres y verduras, más o menos 2.000 toneladas mes. Eso es lo que se distribuye a las escuelas para la alimentación escolar todos los meses. Un poco de números ahí. Tenemos en la red municipal de educación hoy 900.000 alumnos. Son aproximadamente 2 millones de comidas día, que se dice refeiciones. Comidas días. Tenemos cerca de 8.000 cocineras trabajando, la mayoría mujeres. Son cerca de 2.800 escuelas. Así que cuando pensamos en el fornecimiento de la agricultura familiar, tenemos que pensar en la logística de distribución y todo eso, teniendo en cuenta estos números, ¿no? Solo para que entienda un poquito el tipo de unidades, bueno, de escuelas que tenemos. La municipalidad en general en Brasil es responsable por la educación infantil y la educación fundamental, que decimos, hasta los 14 años. En general, la educación desde los 14 hasta los 17, el gobierno provincial es lo que cuida. Entonces, acá tenemos la educación infantil, que son los 6 centros de educación infantil, que son más o menos 60% de las unidades educacionales. Allí el azul, EMEI, que de los 4 a los 6 años, más 19. Así que prácticamente 80% de las unidades con las cuales trabajamos en el programa de alimentación escolar son de educación infantil, de 0 a los 6 años, que es un grupo etario muchísimo importante. Bueno, no que los otros no sean, pero en esta época ahí se forma el hábito alimentario y todo eso. Solo para que vean un poquito la carita de los alumnos que tenemos en los 6. las EMEIs de 4 a 6 años a la izquierda y el ensino fundamental ahí a la derecha. Quería mostrarles un poquito de los menús. En los centros de educación infantil trabajamos con 5 refeiciones. Estos niños están en la escuela todo el día, ¿no? Entonces reciben el desayuno, la colación, el almuerzo, la merienda y la cena. Ese, el cardápio cambia de acuerdo con el grupo de edad. Entonces, 1 a 2 años, 2 a 3 años, 4 a 5 años. Acá los más granditos tienen una comida que en general están en la escuela un periodo, que sea en la mañana o la tarde. Entonces, o almuerzan o cenan. Y el menú más o menos es. Entonces, cambia cada día de la semana con un postre que en general es fruta y una vez por semana un dulce de fruta. Y bueno, ¿qué camino percoge este alimento desde la compra hasta la mesa del alumno? Entonces empezamos con el planeamiento del menú, ahí seguimos para el proceso de compra y tenemos una evaluación técnica y sensorial a ver si lo que se ofrece por los fornecedores, por los productores, que pueden ser una empresa y también los agricultores familiares, claro, y después lo que es el recibimiento y distribución de los alimentos a las escuelas y por último un acompañamiento y orientación en las escuelas, ¿no? Este es más o menos el proceso todo donde está involucrado el Departamento de Alimentación Escolar. Y aquí entramos en el punto que les quería compartir más de la experiencia de São Paulo. São Paulo ha logrado empezar las compras a la agricultura familiar solo en el 2012. Hasta desde el 2009 al 2012 tuvimos una serie de cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. No sé cómo sería este órgano acá, pero sí, había muchas cuestiones relacionadas al instrumento de compra, la llamada pública. Entonces, la municipalidad intentó empezar este proceso en el 2010 y solo logró una primera compra en el 2012. Para que vengan cómo es difícil, bueno, avanzar ahí con los cambios de instrumento y todo. Entonces, en el 2012 se compró arroz de un grupo de Paraná. Claro, en el estado de São Paulo casi no tenemos producción de arroz y arroz es un ítem que servimos casi todos los días. Uno tiene que comprar arroz, va a tener que comprar de otro estado. Así que el grupo que vendió a la prefectura fue un grupo de un asentamiento de la reforma agraria del estado de Paraná en el 2012. Entonces estaban involucradas ahí 29 familias. En el 2013, bueno, después de la primera experiencia, intentamos como que diversificar un poco más lo que estaría entrando, pero no logramos mucho, ¿no? Compramos de nuevo un poco más de arroz y jugo de naranja, que a naranja hay producción grande en el estado de São Paulo. Pero en el 2013 pudimos comprar arroz orgánico, así que toda la red municipal de la ciudad de São Paulo recibió arroz orgánico por todo el año de 2013. Eso para nosotros fue un marco muchísimo importante. Ahí tuvimos 343 familias involucradas, siendo 124 familias del estado de São Paulo, que también es un punto importante que consigamos concentrar parte de la compra en el estado de São Paulo, ¿no es cierto? Así que el 2014 ampliamos un poco más los productos. Ahí entraron los frijoles, ahí entraron los plátanos, de nuevo el arroz de la agricultura familiar fue nuestro primer producto y sigue entrando en la alimentación escolar. Y aumentamos el número de familias en general y el número de familias del estado de São Paulo. Así que en el 2014 fueron 900 familias forneciendo en general, 500 más o menos del estado de São Paulo. Y ahí pueden ver los grupos, ¿no? Fuimos ampliando los grupos, porque las cantidades son muy grandes, así que este diálogo que se hace antes del lanzamiento de la llamada pública tiene la intención también de invitar el mayor número posible de grupos para que el recurso se reparta, para que no tengamos solo una organización con todo el fornecimiento. Acá a la derecha están todos los grupos de São Paulo, así que fueron dos grupos de productores de naranja, dos grupos de productores de frijoles de dos asentamientos de la reforma agraria del estado de São Paulo y cinco grupos de productores de banana del Valle de Ribera, que es una región al sur de la ciudad de São Paulo, cerca de la costa, que tiene los más bajos IDHs del país, del estado de São Paulo. Así que es muy importante que consigamos comprar producto directamente de los grupos de esta región. Bueno, acá yo quería mostrarles un video, pero creo que no me da tiempo esta parte, solo para contar tal vez un poquito de la experiencia de las bananas, que fue la primera experiencia de compra de producto in natura. El 2012 y el 2013 solo pudimos comprar productos que tenían las entregas centralizadas, o sea, la cooperativa entrega en un almacén y la prefectura hace la distribución. La prefectura no, la municipalidad hace la distribución, o sea, la distribución estuvo a cargo del gobierno. Para los productos in natura no es posible porque hay que hacer esta distribución dos veces por semana. Los productos, por ejemplo, frijoles, o jugo, que es un jugo congelado, o el arroz, esto se hace la distribución una vez al mes. Entonces, los productos de natura, lo que hicimos nosotros, aquí hicimos un piloto. Escogimos dos de aquellas 13 regiones de la ciudad, elegimos dos regiones que estaban más cerca de la carretera que ligaba a la ciudad a la región del Valle do Ribeira, que es la región de gran producción de banana. Así que tenían cerca de 500 escuelas para distribuir el producto. Y bueno, cinco grupos se organizaron, ganaron la llamada pública, contrataron una cooperativa de transporte y desde febrero de este año, empezaron las entregas de banana. Esta tentativa se inició en el 2013. En noviembre del 2013 se inició el diálogo con estos grupos del Valle do Ribeira. Y solo este año, en febrero, logramos empezar la distribución con ellos. Para que vengan, que los procesos sí son largos, ¿no? Pero vale la pena. Y ahora ya estamos empezando a dibujar una nueva llamada para que estos grupos fornezcan el próximo semestre. Y ya vamos a ampliar las regiones y ellos ya están como que comunicándose con otros grupos en el Valle de Ribera para que también hagan parte del proceso. Y bueno, este fue el primer fornecimiento que tuvimos de productos in natura. Aparte que las empresas que son las fornecedoras de estos productos, hoy para nosotros, las empresas convencionales, se puede decir, siempre compraron este producto de estos mismos productores que están ahí en Valle do Ribeira, pero siempre le pagaron nada. Y ahora ellos mismos se organizaron, están entregando, bueno, están contentos con lo que conseguimos lograr hasta ahora. Y este año del 2015, aparte de repetir el fornecimiento de bananas, empezamos una tentativa de frutas cítricas. Y ahí entran las naranjas, el limón y tangerina. ¿Cómo se dice? Mandarina. Bueno. Así que vamos de pasito con los productos in natura, porque la logística es un poco difícil. Vale. Y bueno, solo para mostrarles ahí un poco de cómo hemos avanzado con los recursos. Entonces empezamos ahí en el 2012 con 1%. el 2013 con 6% arroz y jugo, el 2014 llegamos a 17% con arroz, frijoles, jugo de naranja, jugo de uva, plátanos y bueno, los jugos, importante decir también que son jugos integrales, sin adición de azúcar, sin conservantes, sin nada, que también, bueno, queremos ofrecer lo que hay de mejor para los alumnos, ¿no? Antes, hasta 2 años atrás, se servía un jugo este en polvo, entonces eso ha sido un cambio muy importante también. Y este año, hasta el mes de abril ahora, lanzamos 10 llamadas y ahí tenemos carne de cerdo de la agricultura familiar que va a entrar, arroz, harina de mandioca, que es un producto muy tradicional en, bueno, en todo el país, pero también en el estado de São Paulo, y que nunca se ha servido en la alimentación escolar de São Paulo. De nuevo, frijoles, frutas cítricas, yogurt, aceite de soya y jugos de naranja y uva. Acá estamos con el primer trimestre del año de 2015 ya con el 23% de los recursos. Entonces, estamos muy contentos ese año, creo que vamos a lograr llegar ahí en los 30. Bueno, aquí para mostrar un poquito de la distribución de dónde vienen estos productos, gran parte positivamente viene del estado de São Paulo, pero algunos productos vienen del estado de Paraná y del Río Grande do Sul. No hemos recibido muchos proyectos de otros estados. Bueno, aquí para finalizar, yo quería compartir con ustedes un premio que hicimos el año pasado. Acá es el lanzamiento, el premio Educación Além do Prato. Yo intenté traducir eso, pero no sabía cómo. Más allá del plato. Que la idea era que, lo que es que queríamos, ¿no? Que el tema de la alimentación traspase la frontera de la cocina y del comedor, entrar en el aula y llegase a cada alumno. O sea, la compra de la agricultura familiar no es solo la compra, el envolvimiento de los grupos, es todo esto también, pero aparte de esto es, ¿qué es lo que comen los niños? ¿Qué podemos mejorar en términos de hábitos alimentarios, especialmente en esta edad con la que trabajamos en el programa de São Paulo? Y tuvimos ahí una experiencia muy interesante. Yo quiero mostrarles un videocito que es muy corto para terminar sobre el premio, pero para decir que recibimos 292 proyectos, o sea, 10% de las escuelas de la red municipal se envolvieron en el proyecto, ¿no? Eso fue el año pasado y de estos proyectos ahí tuvimos 261 habilitados, 26 que fueron finalistas y 6 proyectos que fueron premiados. Pero para nosotros no es tanto los proyectos que fueron premiados que es lo importante, pero en este periodo hubieron tantas actividades en las escuelas envolviendo el tema de la alimentación que es así increíble. Fueron cosas así muy lindas, ¿sabes? Y el tema de la agricultura familiar también estuvo presente en algunas escuelas, así que el tema de las compras públicas no tiene que ver solo con la compra, pero es con la vida de la gente, cómo eso va a impactar lo que se alimentan los niños en la escuela, cómo ellos van a llevar esto para sus casas, cómo eso va a influenciar lo que comen sus familias y todo eso. Esto es nuestro sueño, ¿no? Es decir, entonces quería terminar solo con un videocito bien corto. Porque quando a gente oferece legumes assim para ela, ela geralmente recusa. A gente dá uma forçada assim, né? Igual fruta também, não come todas as frutas. Suco natural, difícil tomar. E bobeira, ela adora. Bolacha recheada, salgadinho. Acho que a escola tem um papel fundamental, porque se depender só do que eles veem fora do ambiente escolar, a gente sabe que está muito difícil. A maior dificuldade mesmo é competir com o fast food, com a comida rápida, com as balas, que são vendidas de repente ao redor da escola. Aí na feira é mais interativo, você pega, olha, tem possibilidade de escolher as coisas que você quer levar, não é tudo embalado, dá para, se a criançada conhecer mais, acho que eles vão saborear mais os legumes. A gente vai falando também a importância do alimento. Eu sempre brinco, a cenoura faz bem para a pele, para as meninas. Eu sempre brinco com eles, né? Daí a criança acaba comendo. A refeição saudável que ele tem é dentro da escola, porque a escola mostra para ele todos os tipos de legumes. Mas dentro de casa mesmo, por ser só ele também, ele não quer comer as coisas que tem. E na escola já tem um incentivo, porque tem os amigos comendo, aí ele acaba comendo o que os amigos também tá. As preferências alimentares das pessoas são geradas quando nós somos crianças, né? Então, se as crianças desenvolvem hábitos, preferências alimentares saudáveis, elas provavelmente manterão essas preferências o resto da vida. E o contrário é verdade. Quando a gente vê, assim, na verdade, essas tendências, né, na alimentação e em várias outras áreas da nossa vida, por exemplo, comer produtos industrializados, não se alimentar adequadamente, não dar à alimentação um papel de relevância e tal, existe às vezes um pensamento de que isso é o preço a pagar. Então, assim, é preciso ter uma... não aceitar com naturalidade determinadas coisas como essas, né, que estão acontecendo com a alimentação. As pessoas se conscientizarem da questão e os governos são responsáveis pelas pessoas, pela sociedade, atuarem e não se omitirem, né? Então, na verdade, com a alimentação a gente tem uma tendência a achar que não tem muito o que fazer. Eu acho que tem. Além do prato. Mobilize todos da escola para falar de alimentação. Reúna um grupo com alunos, pais, educadores e pessoas do bairro para pensar em como tirar essa conversa da cozinha. E lembre-se, os merendeiros não podem ficar fora dessa. O desafio é encontrar uma receita que desperte o gosto pelas frutas, legumes e verduras e que possa ser servida nas nossas escolas. Depois conte tudo pra gente, de como foi a mobilização, até como todo mundo pode preparar essa receita que vocês criaram. Sua escola poderá ganhar uma renovação no visual e você e os merendeiros poderão ganhar viagens de intercâmbio no Brasil e lá fora, além de workshops de gastronomia. Faremos um livro com os melhores projetos da rede para inspirar todo mundo. Ficou com vontade? Então mãos na massa! Juntos vamos mostrar que a educação vai muito além do prato. Vamos a decirle a Emma, muchas gracias, Danuta. Danuta ya viene enseguidita. Le pedimos a Emma que venga, y así armamos el panel de las preguntas. Una cuestión, ahora vamos a presentar a mis compañeros de equipo, porque yo quería decir que esta jornada fue fruto de un trabajo en equipo dentro del proyecto, que está Sergio Dunroff, que es el coordinador del proyecto, que ahora va a estar con el micrófono, acordate que me tocaba, con las preguntas, y María Laura Viteri, también la otra compañera que coordina el otro módulo del proyecto, va a estar cuando ustedes levanten la mano, alcanzando el micrófono. Y bueno, que esto también, proyecto está en el marco de un programa del INTA, que es el Programa de Desarrollo de los Territorios, que acá está Eduardo Citadini, el coordinador, Sandra Ledesma, que es coordinadora de otros proyectos, y bueno, y Erika, que ya la conocieron más temprano, que hicieron un gran esfuerzo para que esto sea posible, y han podido venir muchos compañeros, de las provincias. Así que, bueno, la nota ya está llegando, si quieren arrancamos. Ah, y una cosita más, reconocer que, bueno, también la decisión de hacer este evento acá en el Hotel Bauen no fue casual, sino también por hacer un poquito de práctica, ¿no?, de apoyar. Esto no es agricultura familiar, pero sí forma parte del movimiento de la economía social, un hotel recuperado, como todos saben, una cooperativa que todavía hoy está peleando por su, tener la expropiación del lugar, así que también tenía un sentido poder hacerlo acá y colaborar desde la organización nuestra con este espacio. Así que, bueno, si les parece, levanten la mano y vamos armando una lista de oradores. ¿Te parece que pregunta y respuesta o juntamos varias? No, yo propongo que solo preguntas. No, yo propongo que no solo preguntas, sino también comentarios un poco. Yo sé que por la tarde vamos a hablar de las experiencias concretas en Argentina, pero también las consideraciones generales, o sea, que nosotros estamos dispuestas a, pues, dialogar, ¿no? Y quizá hacer unos grupos de 4 o 5 observaciones, comentarios, y después pasamos a la mesa, si no queda un poco aburrido, creo. Muy bien. Micrófono. Bueno, igual es largo el cable. Le vamos a pedir que se presenten con su nombre, de dónde vienen, y ahí hacen el comentario o pregunta. Ah, bien. ¿Se podrán acercar mientras resolvemos el tema del micrófono inalámbrico? Hola, ¿qué tal? De la Secretaría de Agricultura Familiar, y la pregunta era cómo sortearon estos obstáculos que mencionaron recientemente, tanto legales como en términos de sanidad. Son problemas que también se afrontan acá en el desarrollo de distintos proyectos y programas de organizaciones rurales. Vamos haciendo una ronda de preguntas. ¿Prefieren o que se vayan respondiendo las preguntas? Bueno, ¿quién otro quiere preguntar? ¿Qué tal? Luis Levin, también de Agricultura Familiar. No, el tema es cómo impacta en los productores el tema de el aumento de la demanda de productos. ¿Quién la financia? ¿Y cuánto tarda el Estado en pagarles a esos productores? ¿Y cómo resuelven el tema de mayor producción y de mejora desde el punto de vista de los recursos? ¿Quién los asiste? ¿Cómo se los financia? ¿Qué pasa entre el momento que ellos venden y cobran? Un poco la parte más, porque lo demás es fabuloso, obviamente. La parte de organización desde que llega la logística y la escuela está muy bien explicado, pero desde el punto de vista del productor me parece que falta un poquito entender qué es lo que pasa, ¿no? Buenas tardes ya. Mi nombre es Salvador Vides, productor, y somos de una asociación de productores hortícolas en la ciudad de La Plata. Mi pregunta viene por el lado de la comercialización y el precio. Estamos hablando, hace rato escuché precio justo en el tema que se hace subastas u otro tipo de mecanismos para la adquisición. A veces prima la oferta con alguna, tal vez ventajas o desventajas. Pero aquí lo importante es cómo se define el precio. Se hace, como para orientar bien el tema, es según un análisis de costo, para que esto tenga un impacto objetivo hacia el productor, o directamente en la especulación que representa el mercado. Mi nombre es Fernando, becario del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires. La pregunta era cómo enfrentaron ciertas expresiones de resistencias o poder que pueden a veces aparecer y que de hecho aparecen acá en Argentina en algunos casos donde se intentan implementar políticas similares del sector comercial. Por ejemplo, en algunos casos, experiencias locales en Buenos Aires, los que más se oponen a este tipo de políticas son el sector de los carniceros, los verduleros. Es esa pregunta nomás. Vamos respondiendo estas y después lanzamos otras. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Tal vez por el un poco más sobre lo que pasa después de que los productos lleguen a las escuelas, ¿no? Un poco sobre el pago. En general, la municipalidad tarda 30 días para pagar. Este es el plazo que se estableció en todos los pagos de la municipalidad. Pero eso ocurre cuando todos los documentos están correctos. Así que, bueno, las nota fiscal, así que se dice factura. La factura debe haber venido con todo, con todas las informaciones correctas. Y también, por ejemplo, si uno entrega una carga de frijoles, decir que tenía que entregar 30 toneladas, no entregó una parte por alguna razón, esto se asegura hasta que se arregle la nueva fecha para el complemento. Así que a veces sí hay retrasos. Por ejemplo, la experiencia que hemos tenido con los productores de plátanos es que al comienzo tuvimos mucho problema con las facturas. Así que hicimos una reunión después de la primera semana de entregas y llevamos las facturas conjuntamente para que todos supieran las informaciones que deberían estar ahí y todo. Que la máquina de la municipalidad es muy burocrática. Así que yo, Danuta, si llego ahí y les digo, no, págale a uno, no hay problema, esto es un detalle. No, no va a pasar la dita factura, no pasa. Así que hemos intentado evaluar las entregas semana a semana. Siempre que empezamos un nuevo fornecimiento con grupos que están por primera vez entregando a la municipalidad, tratamos de hacer un acompañamiento así que semanal, después quincenal, después mensal, hasta que, bueno, los pagos puedan ser hechos en 30 días. Aparte que en 30 días, a veces para los grupos es mucho tiempo ya, ¿no? Imagínense si pasamos de este tiempo. Entonces, sobre los pagos, esto es lo que hemos hecho, más o menos, creo que estamos mejorando. Para los nuevos contratos, lo que empezamos a hacer es que hicimos como un guía de instrucciones así para el preenchimiento de las facturas, para todos los documentos que tienen que estar ahí en las entregas. Y bueno, pasamos esta información, pero a veces solo pasar un mail o hacer una reunión no basta. Dependiendo del grupo, basta. Dependiendo del grupo, no basta. Así que siempre intentamos hacer ahí un diálogo regular. Este es sobre el pago. Sobre el precio justo, esta realmente es una cuestión muy difícil. La orientación que nos da la resolución 26 sobre la pesquisa de precios es de que se haga la pesquisa de precio en el mínimo 3 mercados, dando preferencia a las ferias de productores de la ciudad. Pero por ejemplo, si pensamos en São Paulo, casi ya no tenemos ferias de productores en la ciudad de São Paulo. Porque quien están en las ferias hoy en São Paulo son comerciantes, no son los productores. En municipalidad más pequeña sí hay ferias de productores donde se puede tomar los precios, pero en São Paulo no. Así que la metodología para la definición de los precios en regiones metropolitanas está en constante discusión. A cada llamada hacemos un intento. Y ahí, bueno, nos cuestionan e intentamos cambiar una cosa u otra. Las llamadas que hicimos este año, que fueron 10, el sector responsable ahí en la Secretaría hizo pesquisas solo con cooperativas y asociaciones de agricultores familiares, y así se formó el precio de referencia. Lo que dicen los grupos de agricultores es que el precio está bien, y ahí, bueno, hay una diferencia si la entrega es centralizada, en el caso del arroz, los frijoles, o si la entrega es punto a punto, que decimos, por ejemplo, en caso de banana. Ahí uno tiene que considerar la logística, claro. Y bueno, del retorno que tuvimos de los productores hasta ahora, nos parece que el precio está bien, pero todavía no estamos muy seguros de que la metodología que estamos usando sea ahí una buena metodología. Esto está en discusión en el ámbito del gobierno federal, en el ámbito de del gobierno provincial y todo. No es una ciudad que va, bueno, a esclarecer todo, pero algo que siempre estamos discutiendo y todavía no está muy claro. Además, la primera pregunta era sobre las cuestiones legales y sanidad. Y bueno, la Municipalidad de São Paulo exige una serie de análisis laboratoriales, licencias de sanidad de las industrias que están ahí beneficiando o empaquetando los cereales o lo que sea. Así que en toda entrega, el grupo tiene que presentar estos documentos y es algo así muy rígido todavía. Y estamos intentando como que flexibilizar un poco, pero es difícil porque la gente siempre ha trabajado así y el cambio en este aspecto especial es bastante difícil. Así que algunos grupos dejan de participar, sí, por la complejidad de exigencias de sanidad y todo eso que se pone la Municipalidad de São Paulo. Y por último, la cuestión de resistencia, ¿no? ¿Cómo enfrentamos las resistencias principalmente internas? Y ahí yo puedo decir nomeadamente, los abogados ahí me ponen loca de la municipalidad, en serio. Pero lo que hemos hecho es que hemos intentado organizar reuniones con otras municipalidades para mostrarles lo que está pasando en otras municipalidades. Hemos invitado representantes del gobierno federal, que ahí uno está un poco arriba, quién sabe, les da oído. Entonces hemos trabajado estas cosas y siempre pensamos, bueno, ahora vamos a lanzar otra llamada, va a correr así fácil, listo, pero no, siempre consiguen encontrar algo y tenemos que hacer esta como gestión, ¿no? Así que no es fácil, pero hemos avanzado y somos optimistas, puedo decir. Pero el enfrentamiento, lo que más nos ayudó fue como que traer junto otros gobiernos para que, bueno, intercambiemos un poco las experiencias. Yo quería comentar un poco las mismas cuestiones que Danuta habló, pero saliendo un poco del programa de alimentación escolar, quería volver, por ejemplo, al PAA, al programa de adquisición de alimentos que ella también presentó, que fue el precursor en Brasil. O sea, primero se empezó en 2003 con el PAA, después con el éxito del PAA, pues que se consiguió pasar la ley y se avanzó a la alimentación escolar. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque principalmente para ustedes que están empezando, quizá sea más interesante ver cómo funciona el PAA que, o sea, tener en cuenta la experiencia de una gran municipalidad, de la complejidad que tiene São Paulo, es importante, pero también es interesante ver qué pasa con las pequeñas ciudades, porque ahí está el PAA, por ejemplo, es mucho más, ¿no? Aunque el volumen de recursos todo es mucho más pequeño, pero es una experiencia que está viva, que tiene más de 10 años y que está funcionando muy bien, ¿no? ¿Cómo se hace con el PAA en relación a los pagos? A los pagos empezaron primero por, solamente podrían entrar asociaciones o cooperativas, eran grupos de productores, no podían entrar productores individuales. Ahora ya también se avanzó con convenios con las municipalidades, porque el PAA es un programa federal, del gobierno federal. Pero se avanzó en convenios con las municipalidades y el gobierno federal pasa los recursos a las alcaldías, que por su vez gestionan los contratos, ¿no? Y ahí pueden contratar también productores y productoras individuales. Pero se avanzó en estos 10 años y hoy los productores ya tienen una tarjeta magnética, una tarjeta bancaria que reciben pues muy rápidamente, ya con menos de 30 días, en el caso del PAA, a partir de las entregas. Las entregas en el PAA en general son hechas por semana. Entonces, el productor entrega una semana, la otra semana el dinero está en su cuenta, en el banco, y lo saca con la tarjeta magnética. Y eso está prácticamente ya institucionalizado en todo el programa. Son pocos los lugares donde todavía no se trabaja de esta forma. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo se consigue eso? Porque el gobierno federal tiene su capacidad de dinero, digamos, de presupuesto, para hacer una buena propuesta a los bancos. Que los bancos hacen, porque ustedes saben que una tarjeta sale caro. Sale caro para gestionar todo el sistema, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues el Brasil cuenta con dos bancos estatales importantes, que es el Banco de Brasil y la Caixa Federal, ¿no? Que están los dos prácticamente en todos los municipios, y entonces se consiguió, digamos, rebajar los costes porque son bancos estatales. Y con eso se agiliza mucho el proceso. Igual tiene que haber todo un control de lo que entregan las agricultoras y los agricultores. Tiene todo un control sanitario, fiscal también. A partir de ahí, donde se da el visto bueno que se puede pagar. Pero se agilizó muchísimo eso con la tarjeta bancaria. Con relación a los precios, en el PAA, cuando se instituyó la norma del PAA, el reglamento ya se venía como un anexo de la reglamentación, cómo se debería tener en cuenta los precios. Entonces, hay varias categorías de productos. O sea, productos que tienen precio referencia por las bolsas de mercadoría, como es el caso del arroz, del frijol, del maíz, etcétera. Entonces tenía unos cálculos sobre cómo aplicar lo que salen de estas tablas de referencia, cómo aplicar de acuerdo con la región, con el municipio, con el flete que se tiene que pagar, con la hay unas fórmulas, digamos. En el caso de los productos perecederos, de los hortícolas, vegetales, Entonces se usa también la referencia de los mercados mayoristas más cercanos al lugar, pero también con unas fórmulas de cómo se, porque tú entregas esta semana y vas a recibir la próxima semana, el precio sube, baja y tal y como se hace para no penalizar ni el gobierno ni el productor y este tipo de cosas. Y en el caso de productos que no hay ninguna referencia, entonces se hacen estas encuestas de mercado que Danuta comentaba, que tiene que ser en el municipio, con 3 o 4 mercados, puede ser supermercados, puede ser la feria, puede ser, pero algo que tenga, digamos, una validez, un reconocimiento por ambas partes, por quien compra y por quien vende también. Y eso está, hay unas reglas que se puede utilizar de acuerdo con el caso, que es una forma de adaptar, porque Brasil es una cosa enorme, entonces no puede el precio en Amazonía, no tiene nada que ver con Río Grande del Sur y etcétera, ¿no? Con relación a la asistencia técnica, especialmente la asistencia técnica con relación a aspectos sanitarios. Una de las cosas que al inicio no había ninguna preocupación, o sea, se empezó como se empezó, con lo que había, ¿no? Y ahí se vio que había muchos problemas de certificación sanitaria, que muchos productos, los productores y las productoras llevaban mucho más tiempo intentando conseguir los certificados que era el tiempo normal del contrato. Entonces, ellos era porque tenían que ir a la capital del estado, hacer 2 o 3 romarías a los órganos, etc. Entonces, una de las cosas que se hizo en Brasil fue unos acuerdos desde el nivel federal hasta los municipios, que en Brasil tiene un sistema unificado de sanidad para los productos, el SUASA. Y el SUASA fue un intento justamente de compatibilizar los distintos sistemas de fiscalización sanitaria, porque si tú vas a vender tu producto solamente en el municipio, tú tienes unas reglas. Si tú vas a vender un poquito más allá, al municipio vecino, tienes que seguir un poquito más rigurosas las reglas. Si vas a vender a nivel federal, más, y si vas a exportar, mucho más. Entonces, lo que se hizo fue intentar compatibilizar estos varios sistemas de tal forma que se dio más poder a los municipios, a los sistemas sanitarios de los municipios, que a veces es un veterinario, una veterinaria, que pues va en las organizaciones de los productores y tiene ahí un checklist de lo que es necesario para tener un mínimo de sanidad y no tiene que seguir la regla federal que exige azulejos hasta el techo, que tiene que tener 2 baños, uno para los hombres, otro para las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es eso? Si tú vas a vender, produces aquí, vas a vender para la escuela que es tu vecina, que esto va a llevar como 15 minutos para llegar a la escuela, no tiene que tener todo este aparato sanitario que es hecho para largas distancias, para larga vida en el supermercado, etcétera, ¿no? Entonces, son acuerdos que se hizo a partir de los problemas. Cuando aparecieron los problemas, pues se juntó la vigilancia sanitaria federal con la vigilancia sanitaria estadual y con los municipales y se hizo unos acuerdos. En algunos lugares funciona, otros no. Bien, y ahora está en cambio, hay una propuesta de cambio de la legislación sanitaria nacional y está en discusión en el Congreso, están con audiencias públicas, que es así, varios debates, para conseguir justamente cambiar la ley federal adaptando a estas situaciones que son situaciones que todos conocemos y que no tiene sentido, que la ley ha sido claramente hecha para las grandes empresas y para impedir la entrada de pequeños negocios en este negocio. Pero es un tema que sigue sigue sobre la mesa, no está totalmente resuelto. Con relación a la asistencia técnica, y hubo un colega también que preguntó cómo impactaron en los productores el aumento de la demanda, ¿no? Y la, cómo hicieron para organizarse. Pues en muchos lugares la asistencia técnica tuvo que aprender desde el cero cómo se hace para trabajar el post cosecha, cómo se hace para trabajar con comercialización, porque nunca lo habían hecho. Eso es verdad. No, cuando pasó la ley de alimentación escolar en 2009, que decía los 30%, yo participé de un proyecto en el estado de São Paulo también, donde dábamos asistencia técnica por la universidad, dábamos asistencia técnica a municipios, a los sectores de compras de los municipios. Y ahí estaban también los agrónomos, las agrónomas de la asistencia técnica que venían de los municipios. Ellos no tenían ni idea de cómo se hacían compras, nada, porque estaban acostumbrados de la portera para adentro y no trabajaban con la parte de la portera para afuera. Y eso fue todo un cambio también con las de capacitación para los propios técnicos y para pensar eso de cómo planificar la cosecha, si tú tienes que entregar tantas cajas de zanahoria por semana, en cuántos meses, cuánto es que tiene que plantar cada vez para aprovechar el tiempo, la área, etcétera. Y es muy importante decir, el gobierno federal de Brasil hizo un esfuerzo muy grande para apoyar los municipios en estas estructuras de logística que comentaba Danuta. Hubo mucha inversión pública en almacenes, en centros de acopio, en apoyo de capital para las pequeñas cooperativas, para que construyeran sus propios centros de acopio, sus packing houses, etc. O sea, hubo un esfuerzo grande de, rellenar esta necesidad de infraestructura para la comercialización, que hasta entonces era simplemente en manos privadas. Y eso es una cosa que muchas veces no pensamos, además del crédito para la producción, de apoyo a la comercialización, de tener la propia ley de comercialización cambiada, pues tiene que pensar lo que se necesita para que esto funcione y pues tener cómo ofrecer eso también. Efigenia Gauto, de Misiones. Yo no alcancé a entender, o sea, ¿todas las organizaciones de productores pueden vender su producto o es una especie de concurso de precios? Entre las organizaciones, todas las organizaciones en principio que tienen el producto pueden presentarse. Ajá. Y ahí dentro es un concurso. Es un concurso de precios. Y tiene criterios. En ese sentido, pero no es un, no, es también de precios, pero tiene criterios mixtos. Por ejemplo, si hay, es un concurso. Suponiendo, si hay tres organizaciones del mismo municipio que quieren vender el mismo producto, uh-huh, y que son absolutamente iguales, pues ahí va a ganar el precio. Uh-huh. Pero lo más probable es que las tres se pongan en acuerdo y cada una ofrece una parte, porque la idea es que el recurso se quede, uh-huh, en el municipio. Y sí, y el precio que, digamos, se investiga o se busca en los mercados, ¿es el precio que va a ser como base de ese concurso o es para tener, cómo es eso? Sí, eso que comentaba antes, hay unas fórmulas. Sí. No siempre es el precio del mercado en aquel municipio, por ejemplo. Si hay un precio de referencia, será el precio de referencia con algunos cambios en relación a la distancia, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. Pero es, la idea es que no se escape de lo que sería un precio de mercado. O sea, lo que se espera es que los productores ganen más, que se fueran a vender a un intermediario y que el poder público pague menos de lo que iría a pagar a una empresa intermediaria también. Sí. La idea es hacer eso. Hola. Mi nombre es Lisa, yo soy de la provincia de Mendoza, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y por ahí, para compartir un poco nuestra experiencia, nosotros estamos, en la provincia de Mendoza existe la Ley de Economía Social, que intenta facilitar el proceso de compras a la agricultura familiar campesina, pero hoy está en un, como en un bache institucional, donde nos están exigiendo participar como cualquier otro proveedor del Estado en una especie de concurso de precios. Entonces, eso hoy nos está impidiendo poder acceder. Y por otro lado, a partir de la Secretaría de Comercio de la Nación, se crea en Mendoza la primera experiencia de un mercado central de productores que está administrado completamente por el Estado, financiado por el Estado, donde nosotros como organización campesina estamos abasteciendo de algunos productos que son los que están habilitados formalmente como producto alimenticio según el Código Alimentario Argentino y demás. Tenemos muchos otros productos que no pueden ingresar porque no están formalizados. Y la intención de este mercado es facilitar que los proveedores de ese mercado central sean pequeñas pymes, ¿sí? pymes, organizaciones como cooperativas de productores hortícolas de la zona y la agricultura familiar y campesina, pero con el requisito de que sean productos habilitados, porque es, bueno, un mercado como cualquier supermercado, donde hay góndolas, la gente se autoabastece, pasa por caja, pagan y después a los productores nos pagan a partir de las liquidaciones que se hacen semanales. A partir de la experiencia, que esto es diciembre de este año, del 2014 a la fecha, no es demasiado el trayecto recorrido, pero ya podemos hacer algún análisis, nos ocurren dos cosas. Por un lado, que lo que era una cuestión incipiente, que nadie sabía cómo iba a funcionar, está funcionando a nuestra economía bastante bien, nos abrió una puerta de comercialización que no teníamos, y por otro lado nos ocurre que nuestros precios están regulados por costos que nosotros no podemos manejar y que en muchos casos el Estado, creemos, debiera intervenir. Por ejemplo, en el monopolio en Argentina, el monopolio de la producción de los envases, o en los procesos de transportes que están todos privatizados y que tenemos todavía como posibilidad el sueño de poder trasladar las cosas en tren, pero todavía es un camino largo. Pero son dos grandes ejes que a nosotros nos impide la competencia con costos que están manejando el agronegocio, que no están en este mercado, pero que la gente elige comprar en un mercado o en otro de acuerdo a los costos y a su propia capacidad de consumo. Entonces, consultar si en Brasil hay intervenciones del Estado para con los proveedores que tienen que soportar los costos los agricultores familiares y las organizaciones campesinas para la producción de sus alimentos, procesados o no, digamos. ¿Entiende la pregunta? Sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que hablábamos de los almacenes y, ¿cómo se dice?, acopio, centros de acopio. Vuelvo al ejemplo del fornecimiento de banana que tenemos en São Paulo. Hoy los grupos alquilan, entonces esto hace parte del costo de ellos, un área privada que sirve de acopio para que traigan los productos ahí del valle para la ciudad. ¿Cómo? En verdad, lo que dicen ellos es que el precio que le pagamos ya incorpora este costo, pero para ellos es un costo. Lo que estamos discutiendo ahora es que los espacios públicos de la gestión de la municipalidad deberían estar abiertos para que ellos lo utilicen. Entonces, todavía este costo estaría ahí en el precio, pero los grupos no estarían pagando, si me entendéis, no sé. Es una forma, yo creo, de subsidio de la municipalidad a estos grupos especialmente. Entonces, más o menos de esas maneras, con las estructuras públicas, hemos intentado manejar algo de los costos, pero además, en relación a embalaje y estas cosas, no que yo conozca. No, yo también conozco experiencias, por ejemplo, de subsidio al transporte, porque la municipalidad se encarga, por ejemplo, de hacer el transporte desde un centro de acopio a distribuir por dentro de la ciudad, pero y esto no carga a los productores. Pero aparte de eso, yo no conozco ninguna experiencia, por ejemplo, de intervenir en la cadena de insumos o de no conozco, puede que exista, pero no. Sergio Iliev del INTI. Quería saber si se evaluó la posibilidad del uso de monedas locales. En algunos lugares se planteaba este tema y como para que se pida a los municipios que se acepte la moneda local, como para que quede el desarrollo también de forma local. Hola, sí. Me acaban de decir que no quedó muy claro lo que significa moneda local. No, sí. ¿Sí? ¿Algún bono? ¿Algún bono? ¿Alguna alguna emisión local, por supuesto legal, que tenga solamente validez en la localía y de manera tal que los municipios puedan pagarse impuestos y servicios de manera tal de que no salga de allí esa pequeña riqueza, digamos, el movimiento? Bueno, de monedas locales, yo no conozco tampoco Macaque mismo, pero lo que ha pasado en algunas provincias es que se ha conseguido la exención, ¿qué se dice?, de algunos impuestos para los productos de la agricultura familiar. Bueno, no es exactamente la moneda social, pero yo pensé que tal vez sería interesante mencionar que los grupos han logrado llevar esto al poder legislativo para que, bueno, hagan leyes creando la exención de algunos impuestos a la agricultura familiar. Esto ha sido un avance muy positivo también. Una última pregunta. No, perdóname, Emma, ¿querías hablar? No. Hacemos una última pregunta y vamos a almorzar. Ya la dejamos a la compañera. Buen día, soy Mercedes Paiva del Ministerio de Desarrollo Social y mi inquietud tiene que ver con, ustedes hablaban de que en la medida que aumenta la compra a la agricultura familiar estaría descendiendo la compra a otros abastecedores habituales. ¿Cuáles son las acciones de lobby que ustedes han identificado que estos productores o comercializadores que van perdiendo espacio hicieron en distintos espacios? En este trabajo que hicimos en el 2010 en el estado de São Paulo, cuando yo estaba en la universidad y hacíamos la asesoría a las municipalidades, a las alcaldías, pues escuchamos muchas historias de que las empresas de catering, por ejemplo, financiaban las campañas políticas. Y eso era una presión enorme para que la ciudad no cambiara su forma de hacer la alimentación escolar. Y eso, de las formas más legales hasta las más ilegales que puedes imaginar, que era pues también con haciendo campañas contra los productos de la agricultura familiar, que eran malos, que eran feos, que eran etcétera. Eso pues hemos visto mucho. Lo que pasa es que tiene que haber como una alianza entre los que están defendiendo esta esta propuesta, ¿no? Desde los productores, las nutricionistas, que son las que muchas veces están a frente de la compra en nivel de las alcaldías, y digo las nutricionistas porque 99% son mujeres, y entonces tiene que haber una confianza entre los sectores de compras, las nutricionistas, el personal de la salud, hasta la agricultura, para resistir a estas presiones. Lo que sí hemos visto también en muchas pequeñas ciudades es que cuando se empieza a comprar de la agricultura familiar hay cambios fantásticos, hay cambios muy muy importantes en esta, ¿cómo se dice?, el tejido social. Yo he visto en pequeños municipios del estado de São Paulo reuniones anuales, por ejemplo, de los padres y madres de familia con los productores del propio municipio, con una grande fiesta donde se conocían cara a cara quién es que produce la berenjena que mi hijo come en la escuela, y se hace todo una confraternización de cómo el municipio con alcaldía, con consejeros, con concejales, ¿no? Como decía, y diciendo cómo el municipio creció porque el dinero se queda en el propio municipio y todo. Entonces, hay que contrarrestar estas presiones. No hay mucho. Sí. Bueno, solo menciono un caso que ahí hemos enfrentado en São Paulo. Un laboratorio, por ejemplo, que siempre ha hecho estos análisis para las entregas de las empresas ahí proveedoras, empezó a como que cambiar un poco los análisis de los grupos de agricultores familiares. Bueno, nos dimos cuenta que los resultados salían malos. Y siempre por aquel mismo laboratorio le decimos a los grupos, tienen que cambiar el laboratorio, porque ese laboratorio está como, no sé, mancomunado, no sé cómo decir en español, con los fornecedores estos que han fornecido a la Municipalidad de São Paulo hace años. Imagínense que en São Paulo no son pequeños los contratos, son gigantes. Entonces, hemos enfrentado un poco esto y ahí intentamos como que huir un poco, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces hay que estar muy atento, es importante. Bueno, agradecimos de nuevo a Danuta y a Emma. Nos vamos a almorzar y 2:15 volvemos acá y seguimos con el panel de experiencias nacionales. Gracias.